Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Se conoce que estamos empezando un programa, decía el paisano. Sí, porque esto es un quilombo, así no se puede laburar. Discúlpenme, ¿eh? Hoy estamos más desordenados que nunca. Tengo me muchos parece. Regalos no sé por qué. Sobre la mesa, le quiero contar. Tengo muchos regalos y voy a decir esto. Del Frade. Estoy orgulloso. Está contento, del Frade, está contento. Mire, yes. No, pero además estamos... ¿En serio estoy lleno de regalos? A ver, sí. Tengo la agenda de la CTA para el año 2010. Sí, de la Asociación de Trabajadores del Estado, CTA, atento. ¿Eh? Ah, DEATE, bueno, y DEATE también. Yo no lo quería corregir, pero dije, ¡ay, nos van a tirar la bronca! Mal. ¿Ah, sí? Empezamos mal. Repetimos, ¿cómo le va? Buen día, buen ¿cómo día, anda, señora? Mala. A ver, ¿qué tiene ahí? Tengo muchos regalitos, ah, Virginia. Mire, ¿qué? Tengo, ¿qué mucha... tengo la agenda temática 2010 de ATE, CTA. Y la revista Trabajador del Estado, de ATE, de noviembre de 2009, en donde hay una excelente nota, una muy linda nota y una hermosa fotografía, aparte de los que hacemos sobre la hora todos los sábados. Sí, sí, la punta del iceberg, digámosle sí, así, porque debajo de eso es un hay placer. Un montón de gente que labura. Es ¿no? decir, es una mesa plagada de mimos. Qué la lindo, que tenemos hoy aquí en este sábado. Sí, veo allá sobre su margen derecho. Como debe ser. Claro, también un ejemplar de la revista, la tradicional revista de la Federación Agraria Argentina, ¿no? Así es, La Tierra. La Tierra, me acuerdo de esta revista en una época, incluso hasta hice alguna colaboración con esa publicación. ¿Y qué hace usted con eso? Disculpe que lo moleste, pero en medio de tanta alegría lo veo con eso y no comprendo. No, porque... ¿Está contento? Sí, no, es muy linda revista. Les cuento que la gente de Federación Agraria Argentina presentó un excelente documental sobre lo que está pasando en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, en los algodonales, ajá, departamento 9 de julio, se tutea ahí con el Chaco y con Santiago del Estero. Hay una estancia de algunas hectáreas, 30.000 hectáreas, 30.000 hectáreas, no producen nada, tierra absolutamente improductiva, y le cobran a los paisanos que están allí desde hace 50 años... Cada 6 meses le cobran algo. ¿Sabés cuánto ganan esos productores? En serio. Esos son los verdaderos intereses de la Federación Agraria. Ganan por mes 450 pesos. Tienen vacas, terneritos, que son más flacos que los perros que veo cuando salgo de retiro. ¿Pero qué? ¿Quieren reconvertir a soja? No sé, quieren sobrevivir en ese lugar que se criaron desde los abuelos, Virginia. Y es un grado de explotación enorme. Los chicos no conocen la energía eléctrica. Tercer milenio. Los chicos de esas familias no conocen la energía eléctrica. La conocen cuando van a la escuela. Se llama Los Algodonales, norte de la provincia de Santa Fe. Y el gobierno socialista, Dermes Wiener, no quiere expropiar ese territorio, tal como lo dice el artículo 28 de la Constitución Provincial. La verdad que el documental es excelente. Me parece que se mete en serio en los principios básicos de la vieja Federación Agraria, y que no tiene nada que ver con este maridaje espurio con la sociedad rural. Ajá. Pero ese documental se ve que tiene que ver con la impronta de la juventud, de los sectores de comunicación, y realmente es muy interesante, y la gente lo puede ver en la página web que tiene la Federación Agraria, ahí puede ver lo que está pasando en los algodonales, que es realmente un síntoma de un montón de cosas, porque esas tierras improductivas están a nombre de una sociedad anónima, que en realidad es un propietario italiano. ¿Y sabés quién es este propietario italiano? El testaferro de Eduardo Menem, que durante los años 90 se compró casi toda la parte norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, a mí me lo vendió bien, le digo. Para ser usted un tipo de una visión crítica con la Federación Agraria, por lo menos de lo actuado en los últimos dos años. La verdad, es un gran publicista, le diría. No, Dios, a mí me gustó. Porque, me gustó porque contrarresta sus prejuicios y sus juicios el hecho de que asuma que está muy bien hecho el material. Pero muy bien, la verdad que me tentó. Un prejuicio es un juicio previo. Claro. Ella lo juzgó y ya lo condenó. No, el juicio que emite acá el compañero es a posteriori. Por eso digo, dije prejuicio y después me corregí. Dije claro. Juicio con sentencia y todo. Bueno, hoy tenemos un programa... muy nutrido de, bueno, gran cantidad de cuestiones que están relacionadas, entre otras cosas, creo que lo fundamental tiene que ver con el rebote que tuvo el hermosísimo encuentro de Neuquén de la semana pasada. La verdad, cuando hablábamos por teléfono con nuestros compañeros que estaban allí el sábado pasado, con Víctor de Genaro, con aquellos que participaban de este encuentro de la Constituyente Social, de alguna forma nos transmitían esa euforia. ¿Cuándo vinieron? Cuando leímos incluso las notas de los diarios que nunca nos dan pelota, viéndose casi en la obligación de reflejar la cantidad y la calidad de gente y de la discusión que se dio en Neuquén, cuando tuvimos oportunidad de verlo a Víctor, a Claudio, en programas que habitualmente no suelen invitarlos con facilidad, por lo menos para discutir y para charlar de estos temas y de expresar qué es la Constituyente Social, no les digo que sentí un orgullo, viste, de decir, ya hace dos años que nosotros venimos hablando de esto y nadie nos da bola, y parece ser que ahora empezaron a darnos bola. Y no sé, qué sé yo parezco un boludo, ¿no?, diciendo estas cosas, pero me siento así como y parte de algo muy, muy... Es ganar en la cancha de Boca. Claro, ir a gritarles el gol. Te imaginas dentro del grupo Clarín decir... Acá estamos nosotros. ¿Qué te parió? Bueno, no sé, yo no sé qué les pasó a ustedes esta semana, pero recibí innumerable cantidad de rebotes de mis colegas, de mis compañeros periodistas, que me decían, che, está Víctor hablando de la Constitución, che, mirá lo que salió en Clarín, che, mirá lo que dice la... O sea, hasta La Nación tuvo que poner una nota con una foto de esa... Me gustó uno de los títulos que utilizó, creo que fue crítica. El gusto de la CTA, el gusto... Porque mostraban una foto... La carpa, claro. Pero más allá de la comparación, que por otra parte no me hace sentir para nada en desagrado, porque justo remite a muchas de las cosas que seguramente, no sé si nuestra generación, pero quienes inmediatamente nos anteceden, vivieron con muchísima felicidad y con muchísimos sueños en la década del 60 y de los 70. Creo que estamos en presencia de algo que se cristaliza en Neuquén, pero que viene como parte de una construcción muy larga y que continúa, ¿no? Vos sabés que estaba todo lo que yo tuve y todo esto que vos decís, pero lo más sorprendente era lo que pasaba dentro de las carpas en términos de discusión política. Creo que como mucha sorpresa para seguramente para muchos, incluido, me incluyo, ¿no? De cuánto debate ya mucho más y con intención, ¿no? Porque es un debate abierto, pero debate mucho más profundo y yendo a raíz, buscando ir a raíces. Y que vos, si hacías un comparativo con el año anterior, con lo que había, claro, con el lanzamiento en Jujuy, sobre todo los sectores más jóvenes estaban expresando un debate de mucha mayor riqueza, ¿no? Mirá qué bueno. La verdad que estamos... Entonces, a mí me pasa... Yo no sé cómo se vivió en otros lugares esta repercusión de lo ocurrido en Neuquén. Yo realmente lamento no haber podido estar de cuerpo presente. Lo hemos estado cubriendo con el programa y con el corazón y con la cabeza también. Pero yo imagino que la experiencia de participar debe haber sido muy fuerte, sobre todo para aquellos que vienen siguiendo este proceso y vienen viendo esto que dice Virginia, ¿no? Víctor lo señalaba la semana pasada e incluso la anterior. Es como que el tiempo en donde hacíamos los diagnósticos, ese tiempo en lo que los más ansiosos decíamos, bueno, che, dale, vamos, pasemos a la acción, dejó paso a un tiempo en el que ya no se quiere delegar más, ¿no? Bueno, vamos, ya está. Vamos a darnos la organización para gobernarnos a nosotros mismos, como dice De Genaro. Y me parece que eso en Neuquén, vos lo confirmás, Vir, se percibió de manera más nítida, ¿no? Sí, igual alguien hablaba, bueno, esto es un salto cualitativo, ¿no? Y yo pensaba, no, es un proceso. Sigue. Claro. Ah, por supuesto, claro. Obviamente que si comparás, pero en realidad... yo hice una comparación que por ahí no, no tenía mucho sentido, pero si vos lo mirás en términos de proceso, se evidentemente se caminó mucho y se discutió mucho para que vos llegaras un año después, como si, teniendo superados muchos de los temas, o no superados, o con más preguntas, o más preguntas más puntuales, tratando de ir más hondo, y mucho eje en, bueno, la de, es decir, cómo, qué se hace con esta democracia. Bueno, este va a ser no el tema excluyente, sí el tema protagonista de la jornada del programa de hoy, pero hay otras cuestiones. Nos vamos a meter con el tema de las barras bravas, de esto que venimos hablando, sí, señor, de manera recurrente, y sobre el cual, sobre todo vos, Negro, y Alejandro Weber, le ponen cuerpo y le ponen análisis, porque vamos a tomar contacto seguramente con alguien que ha estudiado y que ha investigado muchísimo este fenómeno de las barras bravas y sus conexiones con los grupos económicos, con los grupos empresariales y también con los grupos políticos. No sé con qué se vino hoy bajo el brazo, pero lo veo, además de su alegría. No, tengo un montón de cosas, pero lo que estaba pensando con lo de la constituyente, con lo que contaba Virginia, que en realidad la palabra que nos tenemos que animar a pronunciar y a decir es que estamos siendo protagonistas de una esperanza. Estamos produciendo una esperanza, estamos construyendo una esperanza. Es mentira que está todo perdido, que hay muchísimas victorias populares, y el encuentro de Neuquén es una más de esas victorias populares. Me parece que esto hay que decirlo, porque nosotros estamos viendo en distintos barrios, distintas ciudades, de distintos lugares de la geografía argentina, chicos que recuperan los clubes barriales, porque hasta hace algunos años atrás eso servía simplemente para vender droga, y van pibes de 15 años y los enfrentan a los tipos y los sacan, y ahí después se juntan a hacer rock. Esto está pasando. La constituyente fue también una feria de experiencia. Me contaron que además ese fue el saludo, la feria de las experiencias que se van dando en distintos lugares del país. Sí. Así que hay una esperanza, hay una esperanza, tenemos una esperanza, formamos parte de una esperanza, somos parte de la esperanza que le debemos a nuestros hijos. Me parece que eso es bueno, porque los medios grandes desinforman de dos maneras. Primero, ocultan el nombre del responsable del dolor. Y la segunda manera de desinformar, te tapan esas esperanzas que nacen del pueblo. Esta es una. Estamos en una esperanza. Señora, señor, estamos orgullosos. Formamos parte de una esperanza. 15 pasan de las 8 de la mañana. hay que escucharlo, Negro. Tanto hay que escucharlo. Yo le pido que se tome un segundo y a la mañana se tome un mate y lo escucha, Delfrade, que lo va a esperanzar. Ahora, Delfrade casi me interpreta. Viste que yo venía en rudimentario. Claro, venía pensando. A los tumbos, claro. Ahí tirando garabato. Hoy y de pronto estoy feliz. No quiero diarios, estoy en huelga de diarios. ¡Ah, no, qué bueno! Huelga de diario, pero lo había, venía manejando, lo decreté, huelga de diario. Porque yo miraba esta semana, vos le agarrás Clarín, es el prontuario de los Kirchner. Nota tras nota tras nota, sí. Prontuario. Escuchar Radio 10, estamos todos muertos, asesinato, asesinato, asesinato, no quedó uno vivo en la Argentina. Vas así, la televisión pública que le escuchaba ayer termina diciendo que fue un éxito el encuentro del campo, salieron todos contentos del campo con toda alegría. Bueno, sí, hagamos huelga de medios. Basta que yo miro, claro, yo veo, huelo, escucho. Sí, aparte de todo eso, por mis propios medios, basta. Claro. Sí. No necesitamos tanto internet, claro, de la realidad. 20 grados, 4 décimas la temperatura. Esto me decían el otro día, che, nunca dicen la temperatura ustedes, ¿cómo? Qué bárbaro. Yo 25 años de radio, jamás dije la temperatura. Yo digo, la voy a decir por cuarto quinta, 20 grados 4. Ah, pero a mí me gusta la humedad. Es 89% el porcentaje. En Hermeto Pascuales, también le digo, ¿cómo se llama? La presión, antes eran milquibares. No, ¿cómo era? Oh, no, sí, milibares. Ahora son Hermeto Pascuales. Exacto. Bueno, 1018 milibares. Hecto Pascuales, no, Hecto Pascuales. Hermeto Pascuales, le digo yo. 4535-5900. Pere, antes que dé el otro, usted. Mire, ya me servía. ¿Usted jubilado? No, usted. Todavía le falta un par de... Tengo un proyecto cuando sea jubilado. Bueno, si estés jubilado, quédese, porque también vamos a hablar. Hoy vamos a hacer una introducción a algo que queremos hacer antes de fin de año, que es dedicarles un programa completo, porque ustedes están siempre escuchándonos y hoy vamos a contarles algunas cosas que le interesan y a pintar una realidad que ustedes conocen muy bien,

el enorme Víctor Heredia, Sobreviviendo. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. A de nuevo. ¿Cómo le va, Germán? ¿Todo bien? Operador de los de antes, Germán. A pesar de su juventud, vamos a decirlo, ¿eh? Un tipo que... tipo que le gusta dejar el tema hasta el final. Hasta el acorde final. Y eso a mí me... yo reivindico eso. Yo... que me acuerdo de los viejos operadores que me operaban allá en Radio Universidad de La Plata o Radio Provincia, que yo le decía, dele, dele, el tipo decía, el tema tenía 4.35 y claro, el tipo hasta el 4.35 sí, sí, sí, lo dejaba. No, no, nada, incluso nada, ¿eh? Yo he tenido esto de los comandantes de cápsulas espaciales llamados radios cualquiera, que me han dicho, no, no, faltan 30 segundos. Querido, uno tiene una ansiedad y guarda... estúpida. Va, en mi caso, yo tengo ansiedad estúpida porque soy estúpido. Entonces, tiene ganas de decir, baja el tema y salí a decir, vamos, pavá. Vamos, pero da, dejá de reemplazar, claro, al polaco Goyeneche que cante, carajo, claro, qué barba. Bueno, en este caso el negro Heredia. Sí. No lo cortamos y no lo vamos a cortar. Bueno, quédese ahí jubilado, ¿eh? Porque jubilada y pensionado y pensionada, porque en un ratito le vamos a contar qué hay detrás de este regalo de Navidad que el Gobierno Nacional ha tenido la deferencia de otorgarles. Estos dineros que pareciera ser una graciosa dádiva para los jubilados cuando no están ni más ni menos que devolviéndole en cuentagotas todo lo que aportaron. Y bueno, lo mal que lo hacen, lo mal que reparten. Devolviendo parte de lo que le robaron, en definitiva, para ser un poco más claro. ¿Qué lo parió? ¿Vos sabés quién era el primer gran jubilado en lucha? El Chacho Peñalosa. ¿El Chacho Peñalosa? Porque el tipo se levanta cuando tiene 60 años, y sale a pelear. Le pone una tijera a la tacuara y sale a pelear. El símbolo, probablemente, lo que significaban los jubilados en lucha, sea esa el imagen. Teniente coronel del pueblo, Ángel Vicente Peña. Esa imagen de sus patillas canosas, ¿no? No, y además con el respeto que tenía con todos, él cuidaba a los prisioneros, lo aplaudían cuando él los entregaba, y del otro lado no había ninguna devolución porque los estaqueaban a todos, los torturaban a todos. Ángel Vicente Peñalosa, el primer jubilado en acción. 25 pasan de las 8 de la mañana... Antes de los jubilados nos vamos a ir para Neuquén, porque además de Virginia y de Víctor Genaro, por supuesto, estuvo allí nuestra compañera Noelia Pisano. Y lo que le propusimos a Noelia, y ella lo hizo realmente muy bien, es tratar de reflejar la voz de los que estaban presentes en la Constituyente Social. Estas son algunas de ellas. Bueno, mi nombre es Darío Marcos Orellano, delegado general de Casa Tierra del Fuego. La perspectiva que tengo sobre este encuentro es ver bien y plasmar bien de lo que salgan en todas las comisiones y los ejes de discusión, el planteo hacia el futuro. Y bueno, ver de todo lo que salga de la discusión, a dónde vamos a apuntar. No solo como central, sino también como sindicato. Hacer una pieza fuerte trabajando desde el sindicato hacia afuera. Estoy muy ansioso de ya empezar a laburar, a escuchar, a hablar, a abrir el debate. Estoy con esas perspectivas y bueno, vengo a sumar. Esa es la idea. Yo vengo de San Salvador de Jujuy. Mi nombre es Juan Manuel Cadima. Soy de la organización Barrial Tupac Amaru. Nuestra dirigente es Milagro Sala. Y bueno, mi opinión de la constituyente creo que es lindo porque venimos a intercambiar ideas que a la vez van a hacer para que hagamos un mejor país para nosotros, para los demás compañeros. Soy Prieto, de Buenos Aires para Todos, de Capital Federal, y para mí la constituyente es una herramienta de organización de las bases de un proyecto emancipador ya en el mediano plazo y que cada vez se hace más visible a partir de las experiencias electorales, incluso que ya tenemos en Capital, en Neuquén, y me parece que nada, se está abriendo un camino muy, muy interesante para el campo popular y para la unidad del campo popular. Marco Reina de la UTR. De Misiones. La constituyente nosotros la asumimos como una herramienta, entre otras, de construcción de poder desde las comunidades, desde los barrios, desde las asambleas, discutiendo, bueno, para ir justamente mamá de Compuché, soy Martín Maliqueo, soy huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquina. La constituyente creo que es un nuevo modelo de organización colectivo para construir realmente un Estado plurinacional, pluricultural sobre todas las cosas, tomando como base o como ejemplo los cambios que han habido en países hermanos como Bolivia, donde se trabajó para tener una constituyente donde se reconoce la plurinacionalidad de las naciones, y creo que ese es el paso que tenemos que dar y que tenemos que apuntar como sociedad, incluidos pueblos indígenas, no indígenas y todos los sectores que hoy por hoy necesitamos generar un cambio en este sistema, en este poder, en este país, cambiar el sistema político en el cual no nos sentimos representados. Entonces creo que es una necesidad de poder seguir fortaleciendo este espacio de encuentro y de fortalecimiento. Mi nombre es Pablo Centurión, soy de Berazategui, represento la agrupación Todos por Berazategui. Venimos a la constituyente por primera vez y estamos muy contentos y muy conformes por la gran cantidad de debate que tuvimos en la comisión, con muchas ganas de llegar a Berazategui para informarle a nuestros compañeros y amigos de lo que tratamos y bueno, y ver en qué manera podemos seguir construyendo la constituyente. Soy Andrés Pombo, de ATICTA de Santa Cruz. Está terminando la constituyente social, todavía uno tiene un montón de sentimientos encontrados y la piel erizada por ver a nuestro Lonco, a nuestras madres de Plaza de Mayo, a tantas organizaciones y a tantos hermanos trabajadores confluir en esto y tener un pensamiento común en lo que es esta constituyente social. Bueno, mi nombre es Gabriela Vicova, soy de Río Cuarto y pertenezco a la organización territorial Malón de la CTA. Creo que hoy ha sido una gran victoria para todo el movimiento popular, lo que representa que los compañeros de Bolivia y de Ecuador hayan estado acá fue muy importante. Y creo que nos vamos con fuerza para militar la constituyente y para hacer, como decía la canción, llegar al poder y ser gobierno. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez. Bueno, luego de este muy completo, dinámico e inteligentemente editado informe muy que bien. Producción hizo, Noelia y Sol. Espectacular. Sobre el trabajo de la constituyente social en Neuquén, vamos a meternos de lleno, Negro, Virginia, en el tema jubilados, porque sabemos. Por la hora, porque esta es una radio tradicionalmente elegida por aquellos que nos escuchan habitualmente y que tienen, en este caso, la edad de jubilado y en muchos casos están jubilados también. Sabemos que es un tema que los preocupa y sobre el cual ustedes seguramente tienen opinión. Nosotros lo primero que quisimos hacer, ya que los invocamos en el análisis inicial, recordando aquellas luchas de la década del 90, es convocar a uno de los integrantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, en este caso integrante también de la Central de los Trabajadores de la Argentina, un viejo luchador, un queridísimo luchador por los derechos de nuestros viejos, que es Marcos Wollman. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo va? Bien, muy bien, y muchas gracias por la opinión. No, gracias a usted por todo lo que ha hecho en todos estos años y sigue haciendo, por supuesto, y por atendernos en esta mañana. No, queríamos arrancar con un análisis de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional de otorgar este bonus de fin de año para los jubilados. ¿Qué representa? Analicemos la medida y, por supuesto, con la opinión correspondiente. Claro, bueno, yo creo que como está planteado, esto es un plus no incorporado al haber jubilatorio por única vez y con un concepto que yo creo que es para analizar a fondo, ¿no? Acá se plantea esto como un reconocimiento extra, así fue planteado, un pesito más en la mesa de los jubilados. Sí. Y creo que esto es un atenuante a una situación que es muy grave, porque en el propio planteamiento de este plus está el reconocimiento de que el 90% de los jubilados y pensionados de nuestro país cobran por debajo del salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Esto es realmente una deuda tan grande existente con los jubilados y pensionados, que con un atenuante de esta naturaleza, que por supuesto siempre es bien recibido, no constituye ningún tipo de medida seria para poder responder a esta situación y, por otro lado, para poder hacer que el Estado realmente asuma la responsabilidad que tiene, que es integral, que es indelegable, como dice nuestra Constitución Nacional, ajá, de la responsabilidad que tiene en el aspecto de la seguridad social y más aún en el caso de la previsión social. Exacto. Marco, discúlpeme que lo interrumpa para pedirle que remarque este dato, porque Carlos del Frade lo está notando con mucha atención. Usted me está diciendo que 9 de cada 10 jubilados argentinos cobran un ingreso por debajo del salario mínimo vital y móvil, que hoy en la Argentina asciende a cuánto, Marcos. Bueno, en este momento hasta 1.400 va a estar en 1.500 pesos, que es mucho menos de lo que nuestra central de trabajadores argentinos uh-huh. considera que debe ser el salario mínimo vital y móvil. Esto es lo que se acordó últimamente. Yo quiero decir, para abonar más este aspecto, que del 76 al 80% de los jubilados estamos cobrando el mínimo, que son 827 pesos a los que hay que hacerle los descuentos. 827 pesos. Son 26 pesos por día. Esta es la realidad de la inmensa mayoría de los jubilados. Y como ya está explicitado, esto va a ser, digamos, 90% que va a cobrar este plus, que significa que lo cobran los que tienen menos de 1.500 pesos. Uh-huh. Esto revela una situación para los jubilados actuales, pero también para los jubilados futuros, que cuando nosotros estamos planteando que el haber jubilatorio debe ser el sustituto del salario, en la misma categoría, cargo o función, en el momento de la jubilación, leyes que existieron en nuestro país. Sí. Leyes que se instalaron en el año 1958, luego la ley 18037, 18038, que establecía del 70 al 82% móvil para todos los trabajadores en relación de dependencia. Esto existió. Luego, por supuesto, todo esto fue anulado en las sucesivas dictaduras militares y gobiernos, fundamentalmente en la década del 90, donde aparecieron esas leyes 24.241 y 24.463, que no solo no reconocía este criterio de relación del haber jubilatorio con el salario del trabajador, sino que a la vez establecía un criterio de que solo está subordinado a las posibilidades del presupuesto en la discusión del presupuesto anual. Uh-huh. Esto significa que, a pesar de que durante toda la vida activa de un trabajador en relación de dependencia o de un trabajador que aporta en forma autónoma la parte del salario o la parte del ingreso que va a parar a los fondos que luego tienen que ser destinados a asegurar, digamos, la jubilación digna, esto se ha anulado totalmente con el criterio de sustentabilidad del presupuesto. Claro. Esto es lo que regía anteriormente y con la cual nosotros, de nuestra central de trabajadores argentinos, estamos luchando contra eso y estamos ya elaborando un proyecto de ley que vamos a poner a consideración de las organizaciones de jubilados, las organizaciones sociales, de todo nuestro pueblo, para ser discutido en el Congreso como debe ser discutido. Uh-huh. Marcos, en relación a esto, muy buenos días. Lo estábamos escuchando con mucha atención, pero uno piensa, dígame hasta dónde uno es estúpido o realmente tiene que ver con la lógica que se podría imponer si hay decisión política. Cuando del ANSES se destinan 70 millones de dólares para la General Motors, o se destinan fondos del ANSES, que son fondos de los trabajadores y de los jubilados, se destinan para cualquier otro tipo de cosas, ¿no sería mejor para reactivar el mercado interno que le den un aumento a los jubilados, tal como usted dice? Bueno, desde ya que la lucha que nosotros estamos librando es justamente en ese sentido. Hoy nosotros decimos que, además de todo, porque El fondo del ANSES se constituye con el aporte de los trabajadores, con las contribuciones patronales y con el Estado, que la parte de impuestos debe resolver el problema de la seguridad social, uh-huh. en particular de la previsión social. Hay que tener en cuenta que además de ese concepto, porque siempre ha sido un caballito de batalla que no alcanza, que no hay fondos suficientes, en este momento hay 134.602 millones de pesos en ANSES, de los cuales se invierte para dar a la General Motors, se invierte para resolver problemas de otra naturaleza que no tiene nada que ver, como subsidios a las empresas o el tema, digamos, de créditos que los bancos otorgan para determinados aspectos, o este asignación que se ha dado últimamente a los chicos, con los cuales nadie puede negar, aunque nosotros estamos planteando que la asignación debe ser universal y debe ser de 300 pesos, uh-huh. pero es indudable que todos esos fondos, que son fondos del ANSES, deben estar destinados a resolver el problema de la deuda que se tiene con los jubilados, porque las leyes actuales son leyes que van generando deudas permanentes, claro. y no utilizarlos para otros fines, porque en definitiva, para dar esta asignación a los chicos, nosotros hemos señalado con mucha claridad, hay que establecer de dónde se sacan los fondos. De ninguna manera pueden ser fondos que se saquen de lo que hoy constituyen, digamos, lo que ellos consideran que son fondos que hay que mantener su valor a través de inversiones. Y hoy fíjense este dato, el 61%, el 61,6% de estos 134.602 millones de pesos son títulos públicos, y que se siguen emitiendo títulos públicos con fondos del ANSES. Y estos títulos públicos es para renegociar deudas, sí. es para otros criterios. Ustedes han visto en estos días que inclusive hay ahora una demanda establecida por la utilización de estos fondos. Nosotros hemos recibido el informe también acerca de que no se, inclusive hasta en este aspecto, no están utilizados como corresponde, porque se están comprando estos títulos sin hacer esto, ningún tipo de consulta previa y sin conocimiento real de los valores que se están utilizando. Uh-huh. Me interesa preguntarle algo que seguramente, imagino la respuesta, pero el Estado, el ANSES, ¿estaría en condiciones, por ejemplo, más allá de que debiera hacerlo, de transformar este plus, este pago extraordinario, en una incorporación directa al haber jubilatorio y mantener estos valores a lo largo del año y sin otra discusión? Totalmente. O sea, ¿hay condiciones económicas para hacer esto sin desfinanciarlo a la ANSES? Hay condiciones económicas para hacerlo. No solamente que hay condiciones económicas, hay condiciones ya para hacerlo ya inmediatamente. Nosotros estamos planteando una cuestión que es lógica. Si el salario mínimo vital y móvil, aún la cifra que han establecido en el Consejo del Salario, uh-huh. es lo necesario para mínimo, la necesidad mínima de un habitante de la República Argentina al día de hoy, ¿cómo se puede concebir que después de trabajar toda la vida, un trabajador en el momento de su jubilación está cobrando la mitad de ese haber mínimo, de ese salario mínimo vital y móvil? Por lo tanto, nosotros consideramos que las leyes, por el cálculo que hacen de jubilatorio, como el mantenimiento de las cifras jubilatorias actuales, está cometiendo un grave, digamos, una situación muy grave con relación a cerca de 6 millones de personas. Pero digo, no es un error, esto es claramente una decisión política. Yo digo, porque si es tan lógico lo que planteamos, porque me sumo al planteo, ¿cuál es la razón por la cual no toman esta decisión? O sea, si realmente quieren hacer las cosas como debiera hacer un gobierno, que verdaderamente pensara en los más pibes y en los más viejos, en los que son verdaderamente los depositarios del futuro y de la historia, de nuestro país. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque yo creo que está muy claro decir de que una cosa son los dichos, una cosa son las palabras, una cosa son los mensajes y otra cosa es la realidad. Lo que se está siguiendo en la defensa en nuestro país es la defensa de los intereses más concentrados de la economía, porque acá la desigualdad social se incrementa, es una de las desigualdades sociales más altas de nuestra historia, y bueno, este es el tema por el cual nosotros, fíjense, consideramos que no puede haber un salario mínimo, ¿no?, inferior al salario mínimo vital y móvil, una vez jubilatorio. Por otro lado, esto es responsabilidad del Estado, y cuando el gobierno este ha tenido años de crecimiento, como los hemos tenido en nuestro país, sin embargo, lo que se fue acentuando es la desigualdad y la alta concentración, y no la distribución de la riqueza. Exacto. Este es uno de los temas que nosotros hemos discutido profundamente en esta constituyente social que ustedes están relatando hoy, y en el cual este es un elemento más, y un elemento muy profundo, porque son los sectores justamente más vulnerables de nuestra sociedad, la de los chicos. Claro. Marcos, hemos levantado esa consigna del hambre es un crimen, y la de los adultos mayores, de las personas mayores, con esta situación, y que acá se manifiesta muy crudamente cómo es la distribución en nuestro país. Con todo respeto y sin ánimo de ir su coquetería, ¿qué edad tiene usted, Marcos? Yo tengo 74 años. Mira. ¿Y cuál es su actividad de origen? ¿De dónde proviene? ¿De qué rama de la actividad laboral? Bueno, yo fui trabajador del gremio del seguro, fui partícipe muy activo en la huelga del año 1959, de esa huelga de bancarios y seguros histórica, donde nosotros estábamos defendiendo en ese momento nuestra estabilidad, la estabilidad de nuestro salario, de nuestro trabajo. Todas esas conquistas luego fueron eliminadas. Ahí fue el inicio de mi actividad, luego de mi actividad estudiantil en la escuela secundaria, universitaria. Mi actividad sindical nació allí, de allí yo me fui formando. Allí es una lucha nuestra que coincidió con las luchas del año 59, gremio militarizado, claro. Luego el plan Conintes. La militarización de los bancarios y seguros, el tema de la huelga ferroviaria. Y un año después la toma del frigorífico. El frigorífico Lisandro de la Torre, sí. Donde hemos compartido la lucha con los del frigorífico, con los obreros de la construcción, con los trabajadores. Fueron huelgas muy importantes en aquel entonces. ¿Qué quiero decir? De que todo este proceso de esa lucha, a pesar ya de las cesantías que hubo y las cesantías masivas y las situaciones a las que nos llevó, sin embargo, nosotros continuamos esa lucha, ya ubicados en otros trabajos, en otros lugares. Esa lucha la continuamos hasta el año 1976, donde fue ya el golpe este sangriento que para instalar en nuestro país esta política neoliberal que estamos todavía... Esta es la historia, esta es la historia que queremos rescatar también, y por eso es importante escucharlos y que tengan esta participación activa, como la tienen en la Central de los Trabajadores de la Argentina y como la tienen en este programa. Marcos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamar. Buen día. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Mejor resulta bien. calle sigue, que sigue. El taxi gira, que gira. El cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre a la borde del hombre. Los días cantan mañana. Los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas, conocemos bien nuestro ahogo. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. La sonrisa en el ojal. Por la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir. No, esa es la historia. Con un amor. Sin un amor. Con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor. Habré levantado mina guitarreando en la peña con este tema. Que lo parió. Un gran tema de Fito Páez, interpretado de manera maravillosa por Juan Carlos Baglietto. La vida es una moneda. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Hágase cargo de su pasado, el Frade. No, hágase cargo de su pasado. Es que tengo tantos. Si quiere, yo elijo. Para, claro. Digo, para cada uno, es como para cada ocasión. Raúl Omar, ¿veo? Yo tengo mis principios. Ahora, si no le gusta, tengo otro. Tengo. Bueno, no, porque, a ver, todo surge a partir de escuchar. La vida es una moneda. Esta gran canción de Fito, interpretada por Baglietto, y el comentario manalso es habitual. Mira, la mira que yo me le parezco el groncho de Hugo Arana, ¿se acuerda? Sí, bueno, me salen esas cosas, es cierto, soy un negro de Avellaneda. Ahora, cuando yo pregunto, ingresa ella, ¿no? Se sienta con los mensajes. Y yo le digo, vos, por ejemplo, ¿qué estabas haciendo en el 83? Cuando yo estaba... Y no había nacido. Ni siquiera el sueño de mi papá era. Entonces uno inmediatamente se le desploma todo. La panza, los pelos, todo. Se le cae todo. Porque si yo... Por eso vio que cuando yo le digo 50 años luchando de Marco Bolman, que hay que reivindicar... Hay que reivindicarlo. No, no, Virginia, yo lo reivindico. Virginia. Yo lo reivindico. Pronto digo, la puta. Bueno, pero ¿cómo? La constituyente social es... Qué cuesta arriba esta lucha, ¿no? Si fuera... Ah, si fuera fácil, qué gracia tendría. Pero váyase a Helsinki. Bueno, entonces. No, hay periodos... Hice un comentario. Hubo periodos de la historia, sí, en los que la lucha era... Daba logros ascendentes. Sí. De pronto empezamos una etapa más de bajón, ¿no? Perdón, pero la gente va a creer que nosotros... La que no nació hasta el 85 es Virginia Lahjam, y en realidad la que no nació hasta el 85 El 85, 29. Virginia Lajam tenía 6, 7 añitos. Claro, yo tengo muchos años de lucha. La que nació en el 85 es Natalia Palmeiro. ¿Cómo le muy va? Buenos días, ¿cómo andan? No se sientan mal, ¿eh? Somos todos jóvenes. Pero somos todos jóvenes. Por más la edad que tenga, lo que importa es el espíritu. Ay, qué hija de mil putas. Si no fuera que trabajamos por una central obrera, la mandaría a echar a la mierda. No, ya mismo, por favor, somos todos pendejos. Tres o cuatro respuestas, pero no lo vamos a ver. Porque avancieron, mire. Bueno, belleza, ha venido con llamados de oyentes. Así es, tenemos muchísimos llamados de gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen? Vicente de la Boca, el regalo que acaba de darle el gobierno a los jubilados de 350 pesos está bien, pero no afecta a quienes ganan 1.500 pesos o más. Creo que quienes ganan esa cantidad de dinero también merecen ese regalito, ya que para obtener esa jubilación trabajan duro toda su vida. Sí, lo explicó recién Marcos Wallman. Este beneficio, entre comillas, esta dádiva, como usted le quiera llamar, va a llegarle al 90% de los jubilados, que son aquellos que cobran menos de 1.500 pesos, que es el salario básico mínimo vital y móvil de la Argentina. Qué va. Muy bien, Benjamín de Boulogne, soy jubilado, nos pagan miserias y lo que es peor, nos sacan plata para que el poder legislativo le dé al ejecutivo con la prórroga de los superpoderes. La presidenta hace lo que quiere con nosotros. Juan de Berazategui, mi esperanza es que se reforme el sistema político argentino, que eliminen las listas sábanas, que los legisladores sean representantes removibles, 120 de los partidos políticos y 150 de las federaciones, porque lo importante son las instituciones independientes. Beatriz de Recoleta, espero que los argentinos podamos gobernarnos a través de nuestros mandatarios y que estos sean elegidos antes de ser votados entre los mejores ciudadanos, que sean evaluados y reconocidos por nosotros. Hasta hoy solo gobiernan perversos, mediocres e ignorantes. Mira, fuerte. Y Norma de San Antonio de Padua, los chicos tienen que aprender a trabajar al lado de los padres para saber lo que es. Necesitan tener la cultura del trabajo y dijo, las manos que trabajan son las felices. Muy bien, muy bien. Hay una manera de comunicarse con este programa que no es el teléfono. Así es, tenemos un mail que es sobrelahoraradio@gmail.com, sobrelahoraradio todo junto @gmail.com. Gmail es G, ¿no? La G de gato, mail. Exactamente. Exacto. Y además tenemos una página de internet. ¿Cómo anda la página que hace una semana que no la veo? Hermosa. La verdad que ¿sí? Usted entra y encuentra de todo, Carlos. De todo lo que pida está en la página. Muy bien. ¿Va a estar todas las grabaciones de Noelia, por ejemplo? Sí, por supuesto. Todo de la constituyente social. Queremos videos. Vamos por los videos, ¿eh? Vamos por a tratar los videos. De subir videos porque hay muy buen material registrado de compañeros y de compañeras que han estado en los encuentros. Así que vamos a ir también para que se puedan allí subir videos. Sí, sí. Hay videos y hay fotos también. Muy bien, muy bien. La página es www.sobrelahoraradio.com.ar. www.sobrelahoraradio.com.ar. Muchas gracias. A mí a veces me cuesta hablar de la gente que quiero y de los amigos, pero y tal vez usted ya lo conoce y esto le va a resultar una redundancia, pero Carlos Del Frade es a mi gusto, a mi preferencia como lector, uno de los periodistas de investigación que mejor laburan los temas de largo aliento, algunos de los cuales desaparecen generalmente de los medios de comunicación o por ahí ni siquiera ocurren para los medios de comunicación. Carlos tiene esa capacidad, la de rescatar esos temas o del olvido o de la puerta cerrada que le dan los medios y ponerlos en el tapete. Hace algunas semanas que estás trabajando un tema, Negro, que a mí me interesa mucho que nosotros pongamos sobre el tapete, porque no solo involucra a uno de los personajes políticos políticos institucionales más importantes de la Argentina, sino que también guarda directa relación con lo terrible que son las mafias de la salud, ¿no? Sí, las más tremendas, de acuerdo a lo que decía Graciela Ocaña, la ex ministra de Salud que entrevistamos la semana pasada cuando estuvimos en Paraná y que por eso no pudimos estar aquí porque nos dio la entrevista allí en un hotel que daba al hermoso Parque Urquiza que tienen allí los entrerrianos, que es de maravilla, realmente un lugar de ensueño. Y allí la licenciada Ocaña nos decía esto, que la peor de las mafias es la mafia de la salud, porque es la que termina jugando con la vida y la muerte de los pacientes, sean de cualquier edad, y que ella le impactó esto, como las gerenciadoras que hacen de la salud un negocio, que ella dice, no está mal hacer el negocio, uh-huh. El tema es cuando el negocio deriva rápidamente en negociado, cómo eso deriva en la cuestión de la manipulación de la vida y la muerte de la gente. Son las peores mafias. Contra eso se enfrentó, y contra eso no pudo, porque tocó las cajas de los socios políticos de Kirchner. Así me lo dijo con absoluta claridad la licenciada Ocaña, que apostó a este proyecto, que creyó en el mensaje progresista, uh-huh. Y que terminó dándose cuenta que no había una política progresista, porque cuando tocó la caja de los socios políticos, se tuvo que ir del Ministerio de Salud. Se ve que en el PAMI, donde ella tuvo una actuación muy interesante y digna de ser destacada, al menos, sí. Con errores, por supuesto, también, no había tantos amigos de Kirchner, porque las cajas que tocó allí... Textualmente no... es lo que me dijo. Yo vi la decisión política hasta la cuestión del PAMI, porque se ve que ahí no estaban las cajas de los socios y de los amigos de Kirchner. Y nos daba un dato concreto. Con Alderete a la cabeza, con Domingo Felipe Cavallo y un decreto de los tiempos de Menem del año 1993, el PAMI comienza a dar sus convenios a empresas que van a ser las famosas gerenciadoras del PAMI. ¿Sabes cuántas empresas se quedaban con 6 millones de jubilados? Uh-huh. 72. Solo 72. Concentraban 72, sí. 72 tipos manejaban el convenio multimillonario que largamente superaba los 15 mil millones de pesos, porque eran 5 mil millones de pesos dólares. Uh-huh. 72 tipos repartiéndose eso. Sí. Y cuando digo esto, más dinero para los gerenciadores es menos servicio para la gente. Porque es directamente proporcional, la ecuación es, si hay plata para el gerenciamiento, no hay plata para servicios. Claro, es así, claro. Es un principio de partida doble. Esto me lo explicaba con mucha claridad Ocaña, y ella me dijo, cuando nosotros llegamos, convertimos esos 72 convenios en 12.000. Democratizaron la contratación. Ya con eso solo dice, ahí me sentí bien, hasta ahí llegué. Pero qué hormiguero patearon, ¿eh? Un hormiguero fenomenal. Y ahí empezaron a descubrir lo que significan las mafias de la salud. Y nosotros investigando esto, Mauro, en esto tiene para dar licenciatura y demás, pero lo que nosotros hemos visto en el caso puntual de la ciudad de Rafaela, que es una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, ciudad a la que la presidenta de la Nación en su campaña preelectoral fue 4 veces... Uh-huh. 4 veces a Rafaela, y que elevó a la categoría de ejemplo nacional, incluso en los diarios que hoy supuestamente son los grandes enemigos. En Clarín salían notas permanentemente sobre la desocupación cero en Rafaela, cosa que es mentira también. Pero más allá de esas cuestiones, allí había algo que tenía vinculación con la historia del matrimonio Kirchner y la historia de un abogado. El abogado se llama Ricardo Lorenzetti, que para la mayoría de la gente no dice nada, pero es probablemente el hombre más poderoso de la Argentina, porque fue nombrado integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2004 y va a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el año 2012, con lo cual supera al kirchnerismo que lo nombró. Sí, sí. Es el hombre más poderoso del país. Otra que reelección. Y además se puede jubilar recién cuando tenga 75 años de ese cargo. Por los feudos que tienen los jueces hoy en la Argentina, y hablemos del máximo tribunal. Ricardo Lorenzetti era el abogado de las gerenciadoras del PAMI en Rafaela. En Rafaela, la salud está manejada por grandes familias. No familias en castellano, familias con G, como las familias napolitanas, de la Camorra, y siciliana, la Drangheta y demás. Familias que comenzaron a partir del siglo XX con un médico muy famoso de allí que se llamaba Carmelo Barreiro, y Carmelo Barreiro era el médico del pueblo, y al ser el médico del pueblo era el líder político del pueblo. Yo te curo, pero a mí me pagas haciendo determinadas cosas. Sí. Manejar la salud es manejar la política. ¿Qué tal? Quien maneja la salud, maneja la política. Carmelo fue director del Hospital de Caridad. Ustedes saben que los hospitales en Argentina nacieron generalmente como desprendimiento de lo que hacían las sociedad señoras, las damas de beneficencia, para poner allí a los empobrecidos, que además tenían la mala costumbre de enfermarse. Entonces hacían los hospitales a las afueras de la ciudad, fueron los hospitales de la Caridad fundamentalmente. En el año 36, durante la década infame, fueron nacionalizados. Allí aparecen los hospitales y los primeros directores, ¿quién eran? Los médicos del pueblo, que recibían muchísimo dinero y muchísimos favores políticos de la gente, pero además el Estado ahora también les pagaba. Con lo cual manejaban lo público para que los nuevos médicos también trabajen para ellos, y ellos no le pagaban, le pagaba el Estado. Exacto. Hasta que llega el que fue designado originalmente por Juan Domingo Perón como el primer ministro de Educación de su gobierno, cargo que no acepta, y Ramón Carrillo dice, yo tengo un proyecto mejor, vamos a crear el primer Ministerio de Salud de la Nación. Carrillo crea el Ministerio de Salud de la Nación. Ya Carmelo Barreiro tenía dos hijos, don Hipólito Barreiro, Hipólito por Irigoyen, y Pachún Barreiro. Hipólito Barreiro, viendo las cuestiones como se venían, dijo, ya el radicalismo, papá, quedamos fuera. No me está tendría que haber puesto Juan Domingo, papá. Así que Perón va a Rafaela. ¿A la casa de quién? De Hipólito Barreiro. Como Irigoyen había ido a la casa de Carmelo, Hipólito recibe a Juan Domingo Perón. Empieza una relación muy importante y, en resumidas cuentas, tres familias empiezan a manejar todo el sistema de salud del centro oeste de la provincia de Santa Fe. Qué interesante. Hipólito Barreiro se convierte en el médico privado de Perón, junto con el doctor Cosio. Es el que le atiende la próstata a Perón, tan famoso en los últimos tiempos. Y terminó siendo Hipólito Barreiro integrante de la logia PDUE, Propaganda DUE, junto a José López Rega. Y a partir de ese momento comienza a ser el que tiene todos los convenios del PAMI, pero para toda la provincia de Santa Fe, no solamente para Rafaela, para toda la provincia de Santa Fe. Y empieza a hacer negocios millonarios. Después, Barreiro renueva el contrato, ¿sabe con quién? Con quién. Con Emilio Eduardo Macera. Macera le da el convenio del PAMI. Hasta la democracia. Y allí aparece como apoderado de esta gerenciadora y además accionista, socio de esa gerenciadora, quien había sido apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica durante la dictadura, Ricardo Lorenzetti. ¿Qué tal? El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando usted pregunta por qué en el PAMI hay más negociados que salud, muchas veces eso se responde por historias como estas. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. Desde siempre. Splendid 990. Con nombre de radio. Splendid 990. AM 990. Splendid. Desde siempre con tiempo de radio. Los sábados a las 10 sintonice Supertrack, el programa para los empresarios del transporte de cargas y Microbús Empresario, la propuesta exclusiva para el transporte de personas. Dos programas con más de 10 años de permanencia en el aire. Por Splendid AM 990. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. otra vez. Volvemos al territorio de la constituyente social, que como dijimos al comienzo del programa, va a ocupar buena parte del envío de esta semana aquí en Sobre la Hora. Escuchábamos hace un ratito las voces de los dirigentes de las organizaciones sociales, sindicales, que participaron, pertenecientes a la Argentina, las organizaciones sociales de nuestro país. Pero también hubo referentes, representantes de otros países que participaron activamente de la constituyente social en Neuquén. Vamos a escuchar muchas voces, la primera de las cuales, la que encabeza este informe, es la querida compañera Ana Teresa Morales Olivera. Ella es de Bolivia, pertenece al MAS y ha sido viceministra rural. Me llamo Julio Fuentes, yo soy de Unión de los Neuquinos. Bueno, nos estamos preparando en un esfuerzo realmente grande que vamos a hacer los anfitriones. ¡Epa, epa, epa! La gana que tenemos de hacerla de vuelta, no, a la constituyente. Además, Julio Fuentes debe estar yendo a Bolivia a alentarlo a Evo en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Seguramente. Así que estará por allí. Son las ganas que tenemos de hacerla de vuelta. Aparte, este fue el informe con el que la semana pasada presentábamos la constituyente social. Un pequeño desliz relacionado con el tema de la computadora, pero enseguida lo vamos a reparar. Antes, y aprovecho que lo tengo acá, justo estaba comiendo una media luna, entonces no lo podía interrumpir. ¿Cómo le va, maestro? Víctor de Genaro, ¿qué dice? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Contento, ¿no? Sí, re contento. Desde que empezamos el programa estamos contentos. Sí, escucho. Tenemos, un oyente tenemos. ¿Viste? Un oyente itinerante. Después de escuchar también a Marco Goldman. Por supuesto, sí. Y esto, la perlita de Carlos, que, mamá mía, ¿no? Presidente de la Corte Suprema de Justicia. No, impresionante. Y no sabe, cuando termine de escribir ese libro, va a transpirar. ¿Sabes qué? Uno nota que es difícil. Y ahora van a ver al Papa, ¿no? Están allá, claro. Están allá. Están allá esperando que el Papa los reciba. Muy bien vestida se la ve la presidenta. Están allá y están analizando juntamente con Moyano. Moyano y él y la presidenta. ¿Vos sabés lo que me decía Graciela Ocaña, Víctor? Que la gran discusión con Moyano era qué hacían con 3.500 millones de pesos. Y todo terminó cuando le dijeron desde la Casa Rosada a Cristina, razón tiene Moyano. Ajá. Él se queda con los 3.500 millones de pesos. Bueno, está bien, esa es la forma de construir política que tienen algunos. Por eso fue una marea, dice Pipón, la marea, una marea de aire fresco, ya no es una bocanada, es una marea, se mueve. La verdad que lo que pasó en Neuquén fue una confirmación y un punto que hacia adelante que creo que por el cual hemos venido trabajando mucho, sin lugar a duda, pero cuando se concreta es como, bueno, se siente plenitud. Uh-huh. Plenitud de que a lo que se apostó hace 3 años cuando comenzamos a transitar las distintas provincias para empezar a comentar la necesidad de lograr frente a esta tergiversación de los movimientos populares que se han convertido en máquinas de ganar elecciones, pero que han abandonado los proyectos de transformación y hoy son gerentes de esos grandes grupos concentrados que saquean nuestro país. Realmente uno lo sentía con ganas, con fe, con fuerza. Y creo que lo de Neuquén marcó el punto de, bueno, ya se consolidó y ya podremos tener avances, retrocesos, más rápidos, menos rápidos, pero no hay retorno en la construcción de esta nueva experiencia política, social, cultural, religiosa que estamos viviendo, ¿no? Jujuy fue el afecto, Jujuy fue somos, Jujuy fue ser consciente de que se podría, Jujuy fue el darnos cuenta de cuánto somos. Neuquén fue la decisión consciente de organizar nuestra voluntad política y transformarla en poder. Uh-huh. Eso yo creo que esa decisión se sintió, se vio, se vivió. Los debates en las comisiones fueron impresionantes. Y casi no sé lo que vas a comentar de Teresa, la boliviana, pero es como siempre pasa, a veces Necesitas que alguien te lo diga de afuera para valorar lo que te estás, lo que está adentro, ¿no? A veces es así. Una cuestión de perspectiva. Claro, una cuestión de perspectiva. Cuando estaban terminando los debates, cuando ya se aprobaba en el estadio Rucaché, que se llenó, casi digo una bombonerita, ¿viste? Pero era así. En el fondo sos bostero. Claro, no, en el fondo no es que seamos bosteros, pero yo iba a ver a Menotti ahí en la selección en el 77, ¿viste? Era ahí porque ahí se sentía de manera distinta, ¿no es cierto? Bueno, y creo que era una calderita tremenda. Ella dijo, me llevo la noticia, mejor dicho, la buena noticia, a mi país y a toda Latinoamérica, que ya está en marcha la revolución de constituyente en la República Argentina, ha comenzado y vamos a vencer, ¿no? Mira. Y realmente fue, bueno, lo que faltaba para ese clima tan especial. Uh-huh. Yo particularmente sentí muchas cosas, obviamente, pero se me hizo más consciente todavía. Aunque lo veníamos anticipando acá, o charlando, o lo vengo sintiendo hace rato, ya hace un tiempo que lo siento, pero ahí lo vi mucho más plenamente, lo viví, que es el tema de que hay un gran cambio y son los hijos del 2001. Por eso no hay retorno, por eso no hay retorno. Resulta que la noche anterior al cierre, si me faltaba otra perlita más, ¿no? Apareció ahí un conjunto, una banda en realidad, un conjunto, ¿viste? Viejo, como soy, dije, ¿qué conjunto? Una típica. Claro. Para tanto no me da, tampoco la pavada, ¿no? Y después dijiste cuando se iban los lentos. Claro. Pero fue impresionante, una banda de músicos mapuches, jóvenes, impresionante. Pero hicieron saltar a todos los pibes. Ahí me di cuenta que eran muchos pibes. Sí. El polvo era tremendo, impresionante. Se apropiaron de eso, el pibe que habló dijo, bueno, acá nos protestan porque, por ahí yo digo mal, hip hop y todo eso, ¿no? Que sí, rap, todo eso. Realmente impresionante. Él dijo, nosotros nos apropiamos de todas esas cosas también para construir lo que tenemos que construir. Y invitó a los pibes a acercarse. Y bueno, ¿sabés lo que fue? ¿No? La tierra se movía, era impresionante. Hay una canción que se llama Repsol, otra El Combatiente del Planeta, otra... Sí, no andan con chiquita la muchacha. No, impresionante. Impresionante, te digo que fue impresionante. Hay que conseguirla, para pasarla. Sí. Y Verónica Wiripán estaba al lado mío. Ajá. La responsable del Observatorio de Derechos Humanos, una vieja luchadora mapuche, me decía, estos pibes estuvieron en las panzas cuando tomábamos tierra, cuando empezábamos en la lucha. Y esto yo siento que van a ser la primer generación que vivan niveles de autonomía como no pensamos. Y yo creo que está ahí claro. Me decía, ese que está cantando, ese que gritaba, se le falta dos materias para recibirse de abogado. La piba que está al lado es socióloga. La otra está terminando escribanía. Están preparándose para conscientemente como... no pensábamos. Entonces, mirá la banda, ¿eh? Mirá qué banda. Y eran como 20 arriba del escenario, ¿no? Y todos. Hay, creo que hay una realidad diferente, que son los pibes. Y yo lo dije al final, que en el 2002, cuando decidimos hacer el movimiento político, estaba Marco Wolman, los jubilados. Ajá. Pero digo, las dos franjas etarias, como vos decías, los pibes y los viejos, la realidad esa estaba. Estaban las madres con nosotros. Esas madres de ahí que fueron espectaculares, la Pepa, Elías, Mirta, Nola, son extraordinarias. La Queca Hoffman, que no pudo venir, pero mandó un mensaje hermoso. Y y estábamos las organizaciones sindicales, y estábamos un montón, aunque hoy somos el más de dos veces y medio de lo que éramos en aquel momento. No estaba la Tupac en el 2002. Ah, claro. Ahora, la Tupac tiene 70.000 protagonistas y 40.000 son jóvenes, menores de 30 años. Y así te podría ir marcando organización por organización. No estaba estos hijos del 2001 que decidieron tomar en sus manos la decisión de transformar. Uh-huh. Por eso es imparable. Porque hicimos ese puente de cristal del cual veníamos y que cuidábamos con esa antorchita de transformación. Uh-huh. En esta primera década del 2000 se abrió después del 2001 y ya la agarraron, y agarrate Catalina, que vamos a cabalgar porque será más lento, más rápido, ojalá que sea lo más pronto posible, lo más fuerte posible, pero la unidad popular, la conciencia de esa voluntad ya se expresa y vamos hacia la transformación, ¿no? ¿Sabés qué me pasó esta semana? Yo, en general, dentro del universo de trabajadores de prensa y de periodistas, la mayoría me conocen como el periodista de la CTA. No, cuando hay un tema de la CTA, preguntale a Mauro. Entonces, es un estigma que enarbolo con orgullo, ¿no? Y entonces, no, al contrario. Casi no, sentí, viste, un escalofrío. No. Y entonces, vos sabés que esta semana, varios de los chicos que estuvieron, la mayoría de ellos jóvenes, que estuvieron dándole cobertura en medios nacionales a la constituyente, me llamaron. Che, no fuiste, que se dolió. Sí, no, yo lo que pasa es que con Chavo de acá a mí se me complica. Me dice, no, pero vos no sabés, che, que... ¿Sabés que entendí lo que era el movimiento ese del que hablaba Víctor en el 2002? Cuando vos recién lo mencionaste, que hace rato que no te escuchaba decirlo, el movimiento político, social, cultural y religioso, en ese momento... Nosotros, los militantes de la CTA, decíamos, qué largo, vamos a tener que poner una sigla, era hacen de pelote, cómo vamos a hacer, qué sé yo, bueno, jodiendo con este tema. Y no, yo creo que hasta ni siquiera nosotros terminábamos de entender, hasta Neuquén, qué era ese movimiento. Y yo creo que Neuquén lo explicitó de una manera que prácticamente no hace falta encontrarle definición. Es eso. Sí, ahora vamos a hacer la constituyente. Es así de simple, vamos a hacer la constituyente. Vos pensás, este material, que hemos sacado un material hermoso. Ajá. Que es el caminando hacia la unidad popular, o sea, lo que estamos construyendo es esa unidad popular. Lo que intenta marcar es ese recorrido. No se construye política un día mágicamente, se construye política y se debate todos los días, se piensa y se actúa al mismo tiempo. Por eso fue pensamiento y acción, por eso es construcción y organización. Entonces, me parece, no hay ninguna lucha popular que no haya organización atrás, es un esfuerzo. Entonces, me parece que hacer consciente de eso, y de manera circular, recuperando nuestros pueblos originarios, ese círculo que va y viene la palabra y que se construye seriamente, realmente fue contactarnos conscientemente con un destino que la Argentina alguna vez olfateamos como clase trabajadora, lo olfateamos como pueblo, lo olfateamos seriamente, vivimos, y que hoy volvemos a sentir que es posible porque hay una Latinoamérica que nos devuelve esa esperanza también. Entonces, me parece que estamos en ese momento. Ahora, claro, cuando en aquel momento se dijo movimiento político, rápidamente, ¿qué te dice? O haces el PT, o haces una coordinadora. No, cada pueblo tiene su historia. La Argentina vive una nueva etapa del movimiento nacional y popular. Alguna vez fueron los pueblos originarios, alguna vez fueron esos revolucionarios de mayo que nos ocultaron durante tanto tiempo, alguna vez fueron los federales, alguna vez fue la Unión Cívica Radical del irigoyenismo que se plasmó desde la chusma y desde de lo que fue la Revolución del Parque, alguna vez fue el peronismo que significó esa irrupción de la clase trabajadora, alguna vez fue esa izquierda que se empezaba a partir del cordobazo con toda la fortaleza, ¿no? Y hoy está en construcción. Entonces, acá hubo de todo. Era impresionante el nivel de reconocimiento a que las diferencias no pueden ser la excusa para fracturarse, sino que era necesario escuchar. Hubo un momento de tensión en el Rucaché, en donde a veces malentendido, no es fácil una asamblea de 5.000 personas, y había una disputa contra la represa de Garabí y de Corpus, que no se había leído, entonces los compañeros pedían por favor que se incluya. ¿Cómo se hace, los compañeros? Cantándote, sí, vamos, contra la represa. Bueno, había otros que estaban a favor de la represa, algunas represas. Por supuesto que la mayoría dijo que sí, había poner contra la represa de Garabí y de Corpus. Y de Corpus. Pero como quedaba en el aire ahí, si era contra todas las represas, a favor de todas las represas, en un momento yo pregunté y dije, bueno, están los compañeros que están de acuerdo con una represa y están otros que están en contra. Los escuchamos, levantaron todos la mano, 3 minutos a cada uno. Fue emocionante, te digo, porque la compañera María de Puerto Azara, de Misiones, explicó por qué para ellos era la muerte la represa. La represa de Garabí, la inundación, la muerte sobre Aguay, es así. Y el compañero de Cutralcó explicó por qué sin agua no se puede vivir. Por qué la sequía, rodeado de pozos petroleros, no se podía vivir. Fue impresionante, te digo. Fue entender que no nos podemos dividir por las necesidades de ellos. Tenemos que discutir cómo planificamos nuestro país. Digo las necesidades de ellos, porque en realidad la energía que están necesitando devorarla permanentemente es para 200 empresas que utilizan más energía que casi todo el país. La lumbrera, por ejemplo, en Catamarca, usa la misma energía por día que toda la ciudad de Tucumán. La empresa ahí, la que está ahí en Neuquén, la de planta de agua pesada, usa la misma energía que toda la ciudad de Neuquén. ¿Para quién la energía? ¿Para quién estamos inundando o secando? Para ellos encima. Entonces, otra cosa es la planificación de un modelo productivo de país que nosotros necesitamos. Y ahí decidimos, discutimos todo. Nos peleamos entre todos, pero salimos con una fuerza a buscar el 500.000 de debatientes para el año que... Ahora eso sí, Mauro, no fui tan Neuquén. Pero vas a tener que ir a discutir ahí a Avellaneda. Basta. Claro, hay que tenerlo al tipo metido ahí en la discusión, en Avellaneda, construyendo. Cancha de raza. Bueno, hoy empieza con un asado. Bueno, sí, por eso. A discutir. Me parece que construir eso significa la posibilidad de gobernarnos y hacia allá vamos. A gobernarnos cada vez más. Conscientemente y no dejar en manos de estos tipos que inventaron el hambre, saquean el país y nos roban el futuro, ¿no? Qué buen ejemplo de las represas, porque mira, el otro día se daba una discusión a raíz de una nota que se publicó en el Crítica, en el diario donde trabajo, sobre el tema de Río Turbio, ¿no? Y toda esta cuestión de lo que se está armando, claro, para generar una usina ahí. Yo me acuerdo que esa discusión hace 10 años, digamos, era importante el hecho de que para que la energía no se dispersara, no se perdiera en el costo enorme que tiene trasladarla, era importante al pie de la mina de carbón generar una usina que permitiera aprovechar ese carbón y generar la energía eléctrica, porque era mucho más barato la transmisión, el transporte. Y 100 años salvabas un pueblo. Exacto, exacto. Y se planteaba esa discusión y, bueno, de hecho salieron muchísimos sectores a cuestionar una nota de un colega en donde planteaba la visión ecologista de esta cuestión, ¿no? De qué manera esto elevaba los niveles de contaminación en la zona. Y qué importante es que podamos discutirlo. Esto que contaste de las represas me parece fabuloso, porque ¿qué mejor manera de saldar una discusión que en vez de dividiendo, escuchándonos y en tal caso entendiendo que las problemáticas regionales son esenciales a la hora de tomar la decisión? Si vos decidías en ese momento que el documento incluyera una negativa cerrada a las represas, ¿cómo lo defiende, cómo lo sostiene el compañero para el cual la represa es un símbolo de vida, la forma de terminar o por lo menos mitigar la sequía que los mata a ellos, a sus animales, a su tierra? Y viceversa. Si el documento no incluye un repudio a la hoy represa de Garabí, claro, y el no respeto a lo que fue la consulta popular de Corpus. Claro, exacto. Hay una consulta popular que el pueblo misionero dijo no a Corpus, votaron y no le dan ni bola. Claro. Estos tipos que son democráticos, que dicen viva la democracia, Y votó la gente y no le dan voto. Nosotros, bueno, Víctor, ¿se acuerda? Porque fuimos, en la época que estábamos haciendo Huella Digital, fuimos a Misiones a contar una historia sobre Yacyretá que no se conocía y que era la de la gente en Carlos Pellegrini y en los alrededores de Misiones que quedaron inundados o algunos fueron trasladados, trasplantados de su lugar donde vivían pescando. Los soleros. Exactamente. Porque, claro, para hacer una represa vos tenés que inundar. Y tenés que inundar mucha tierra en donde vive gente. No es como en la Patagonia, en donde en general esa inundación trae vida. Ahí trae muerte. Bueno, che, qué buen ejemplo. Ahora, vos sabés que me impresionó lo de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Vos hablabas de una experiencia en Jujuy, otra en Neuquén. Una provincia que es casi como la visión inmediata de los efectos de este modelo. Vos tenés el centro de la ciudad, todo lindo, empezás a salir, no mucho, 20 cuadras, y empezás con pobreza, pobreza, pobreza, en una dimensión que vos decís, pero no se termina nunca, porque expandida, ¿no? El lugar de la concentración, la diferencia... Bueno, sí, en Neuquén, ¿te acordás? Y con una característica, perdóname que te diga esto, porque me impresionó, el 70% de la población neuquina es menor de 40 años. Ajá. Con lo que también los procesos de cambio en esta ciudad que construye una nueva legislatura, construye como en Salta, ¿no? Alejada de la gente, una especie de mausoleo así, no sé a quién, dedicado a qué dios. Y es impresionante cómo en distintas puntas del país, cómo ves que avanzan las construcciones distintas, ¿no? Uh-huh. La búsqueda de democracia, sí, sí. La búsqueda de otras formas de participación. Con el agravante en Neuquén, y también me acuerdo, puta, ese programa Huella Digital, ¿cómo me trae recuerdo ese programa? Porque gracias a ese programa y a la CTA que lo impulsaba, pude conocer un montón de cosas que hoy me sirven para entender esto que decís siempre, Negro, de que si vos no conocés, no podés amar algo que no conocés. Claro. En Neuquén, esa pobreza, en el medio de esa pobreza están los pozos petroleros, claro, bombeando $55 por minuto, ¿no? Pero en el medio de esa pobreza están las Casa UNE, la unión de los neuquinos. Claro. Han empezado a florecer las Casa UNE, se llaman así, UNE, unión de los neuquinos, que hoy es la fuerza política, social, cultural que se expresó electoralmente y que le está disputando por primera vez al movimiento popular neuquino. Fíjate que las dos tienen la palabra neuquino. Ajá. No es una casualidad esta no. necesidad de identidad. Esas Casa UNE están en esos barrios pobres. Y en esos barrios pobres, uno de los más pobres, de los más populosos, está Rucaché. Y se lo llenamos. Sobi dijo, lo voy a llenar contra los gremios, porque obviamente está a punto de ser juzgado como asesino de Carlos Fuentealba, claro. Donde también habló Sandra, que estuvo espectacular, la verdad, una fuerza, un compromiso con su compañero y con la justicia tremenda, de ella y de su familia y de los compañeros. Y ahí Sobi recibió la respuesta antes de que lo pudiera llenar. Se lo llenamos nosotros y en el barrio de San Lorenzo ahí explotó no solamente el lunes, sino toda la fuerza de la Constituyente. Bueno, hablando de voces de la Constituyente, ahora sí, vamos a escuchar el informe con las voces de nuestros compañeros y de nuestras compañeras provenientes de otros países. El informe internacional, cabeza de este informe, van a escuchar la voz de Ana Teresa Morales Olivera. Ella es boliviana, pertenece al MAS y fue viceministra rural. Que están más cerca de la constituyente oficial y cerca de aprobar su texto constitucional de lo que creen. Los veo mucho más preparados que nosotros, organizativamente, políticamente, como capacidad de reflexión y de propuesta. Deben dejarse a un lado la discusión sobre cuál es el mejor método o el mejor camino para construir la constitución y más bien consolidar la posibilidad de ir trabajando ya un texto constitucional, puesto que todos los caminos son buenos en tanto y cuanto enarbolen algunas consignas comunes en armonía con lo que sucede en Ecuador y Bolivia con los recursos naturales. Recursos naturales y constituyentes son dos consignas por demás suficientes como para articular todo este proceso. La construcción de los sentidos, la construcción de las propuestas

teniendo en cuenta que Uruguay siempre mejor jugadores de fútbol que Gardel es de Uruguay. Partimos de esa base que tenemos unidad, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, y para tener presente esta unidad, que yo creo que tiene mucho que ver con que nos reconozcamos como lo que somos, laburantes, trabajadores, esa unidad de clase, mire, si tendremos unidad, que lo tenemos acá Víctor de Genaro, que lo quiere saludar también. Un hermano, ese es mi hermano que está ahí. Eso, eso. Sí, así es, yo también lo sé. Somos hermanos realmente en esto. Hace muchos años, Juan, que venimos peleando en esto y... Oh, fíjate que ni uno era campeón y nosotros ya éramos hermanos. Ni Lanús, ni nadie. Lanús no había salido campeón. Lo de Lanús no tiene sentido. No, se acordó que era hincha Lanús. Cuando me conoció, yo decía que era Lanús y decía, ¿existe eso? Ahora hay campeones totalmente. Bueno, Juan, la idea era poner, como de costumbre, tratamos de hacer una mirada desde los trabajadores de este proceso electoral que mañana va a tener seguramente su cristalización con la elección en la que todos esperamos, y las encuestas así aparentan demostrarlo, se consagrará presidente al Pepe Mujica. ¿Qué representa esto para el pueblo uruguayo? Al Pepe, varias cosas, varios símbolos para nosotros. Parece estar marcado por la historia, nuestro pequeño país, nuestro pequeño gran país, el Uruguay, porque cada 100 años aparece un gran Pepe en la historia. Hace 200 años atrás era el Pepe Artigas, José Gervasio Artigas, como ustedes comenzaron el programa con ese hito de guerra. El Pepe Artigas, el padre de nuestra patria, hace 200 años marcó un rumbo bien importante que nos hace ser artiguistas al conjunto de los uruguayos. 100 años atrás, en materia de política y desde las filas del Partido Colorado, el Pepe José Valle Ordóñez, conocido como el Pepe Valle, fue un gran hombre de la política de nuestro país, aún del partido de la burguesía, pero en realidad bien a tono con lo que estaba pasando a nivel mundial. Siempre hay que recordarle a nuestro pueblo que no somos una isla, que lo que esté pasando en Argentina ahora en el proceso social está bien unido al proceso de Latinoamérica y del mundo, o lo que nos está pasando a los uruguayos también. Y entonces, seguramente contagiado y por la presión y la movilización ya de los pueblos en aquel entonces, el Pepe Valle hizo un gran gobierno que fue allí donde las primeras leyes obreras aparecen, entre ellas el reconocimiento de la ley de 8 horas para el conjunto de los trabajadores, o poco tiempo después habilitando para que las mujeres pudieran votar, porque hasta ese entonces en el Uruguay las mujeres no tenían el derecho al voto, y varias leyes importantes que le daban algún crédito a nuestro pueblo. Y bueno, ahora, 100 años después de Pepe Valles, 200 años después del Pepe Artigas, el Pepe Mujica, con una historia muy particular, un militante de la izquierda desde su juventud, estudiante de la Facultad de Derecho, militante en aquel entonces del Partido Socialista, área que luego se radicaliza y se transforma en un movimiento de liberación nacional denominado Tupamaros, que hizo su historia, que se afincó en el norte de nuestro país, junto con grandes hombres como Raúl Sendic, entre otros. Bueno, fueron haciendo un proceso que termina con una represión brutal de la dictadura que los condena en un juicio muy injusto, más que juicio, eso era un tribunal militar en plena dictadura de nuestro país, que los encarcela en unas condiciones infrahumanas. Hay que recordar que no era una cárcel común y corriente, lo metieron en un pozo, estuvieron 14 años metidos y aislados cada uno de ellos en un pozo, y que no se enloqueció, que supo resistir eso, y cuando la lucha de nuestros pueblos y la solidaridad de la región hizo posible vencer la dictadura, bueno, hoy ha avanzado tanto políticamente, ha crecido tanto políticamente él, su fuerza política, el Frente Amplio, el movimiento popular en su conjunto, que nos hace que estemos efectivamente en las vísperas de algo que se va a transformar en histórico. Ojalá que no solamente para nuestro país, porque sentimos un enorme peso y responsabilidad con la suerte del conjunto Latinoamérica. Esta es la de Uruguay, la primera de una larga serie de eleccionarias, en la cual tiene una semana después a Evo Morales en Bolivia, 2 semanas después a Chile, y el año que viene a Brasil con Lula. Bueno, es un largo proceso electoral que nosotros queremos que le demos continuidad al proyecto político de América Unida, dirigida por gobiernos de izquierda, progresistas, revolucionarios, y ojalá que entonces nosotros podamos aportar en esa dirección. Muy, muy interesante la mirada. Yo pensaba, tal vez esto es una pregunta muy uruguaya, pero ¿Qué representa para los trabajadores uruguayos? ¿Qué expectativa tienen los trabajadores uruguayos con este nuevo gobierno que se ve aparecer en el horizonte inmediato? Bueno, la expectativa, mira, seguramente después que cortemos acá, el Víctor Di Gennaro, que nos conoce tan bien, lo que él dijo y lo que yo dije, créanme, compañeros y compañeras, que no estamos tirando no formalidades ni protocolos, porque con el petiso Di Gennaro no conocemos de eso. Nosotros forjamos nuestra historia de amistad y de unidad en la acción, en la práctica, en la movilización, en la lucha. Así supe poder contarlo en los estrados de movilización de nuestro país, compartiendo la parte oratoria con Víctor Di Gennaro, y de la misma forma me retribuyeron los trabajadores argentinos organizados en la CTA y el Movimiento Popular Argentino también, trasladando la opinión, la voz, la reflexión de los trabajadores uruguayos allí en la tierra de ustedes. Y entonces, él sabe, como ustedes saben, que el sentir de la clase obrera y los trabajadores, nuestras demandas, no tienen fronteras, no tienen idioma, no tienen bandera, son las mismas. Aspiramos a la pública felicidad, es decir, a tener más y mejor empleo, un mejor nivel salarial, más derechos que dignifiquen la vida y a que se resuelvan las grandes injusticias sociales que parece que se habían instalado en toda nuestra América desde unas cuantas décadas para atrás hasta estos momentos. Por lo tanto, esa brecha, ese camino que algún día algún sociólogo o algún sesudo editorialista se encargará de decir que si hay cambios políticos en nuestra tierra, en gran parte es gracias a la lucha de la clase obrera, de los trabajadores y los sectores populares que fueron generando conciencia, que de una vez por todas hicieron despertar las mentes de nuestras poblaciones para que no votaran más por sus patrones, por sus gerentes, por sus represores, y empezaran a votar por sus compañeros, por sus compañeras, por los que verdaderamente luchan y construyen ese sueño, esa utopía que es ver América liberada. Nosotros aspiramos a eso. Efectivamente, este compromiso político que nosotros tenemos se trata ni más ni menos que de luchar para construir una sociedad socialista en nuestro país, que tiene caminos y peldaños largos de recorrer, que es una escalera que uno nunca sabe ni puede contar los escalones, pero que los vamos subiendo de a uno. Lo que no queremos es retroceder, lo que no queremos es bajar, desandar ese camino construido. Y entonces, una mejor distribución de la riqueza, más soberanía, más libertad, más derechos humanos y la plena vigencia de esto para nuestros niños y niñas, nuestras mujeres y hombres, es la aspiración legítima que tenemos cifrada mañana en un gran posible triunfo del compañero Pepe Mujica. Así lo esperamos todos, también de este lado del río. Juan Castillo, coordinador de la histórica PIT-CNT del Uruguay, un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires, y bueno, y todo nuestro apoyo para la crucial elección de mañana. Mira, yo sé que sí, yo aprovecho nuevamente para enviarle a todos ustedes un gran abrazo y reconocer públicamente todo el apoyo, todo el respaldo y toda la solidaridad que ustedes hacen posible que una cantidad importante de compatriotas nuestros que viven y trabajan allí, que ustedes lo reciben tan solidariamente. Bueno, si hoy están cruzando más de 30.000 uruguayos, entre otras cosas, gracias a ustedes, y lo quiero reconocer públicamente. Nos vemos en Sudáfrica, Castillo. Un abrazo. Y ahí se terminó la amistad, ¿eh? No se va más. Un abrazo. Abrazo, chao, chao. Chao. María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe. cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Siempre dentro del cuerpo y las marcas, María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños. Siempre dentro la piel y esas marcas, posee la extraña manía de creer en la vida. ¡Ah, Milton Nascimento. ¿Qué tal, eh? Me sale muy bien. ¿Te Milton Nascimento? Te salió Obdulio Varela. El negro jefe, el negro jefe. Lo de afuera son de palo. María, María, Mercedes Sosa. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Pa, ya se nos pasa el programa. Sí, y las cosas bloqueadas después. Íbamos a hablar de las Barras Bravas, íbamos a hablar con Corina Duarte. Bueno, la semana que viene, el programa, muchachos, tenemos hecho el programa. De la no, le pedimos a Supertrack que nos que no den media hora más. Nos queda chico, dos horas nos quedan chicas. Si la constituyente social sigue creciendo, este programa va a tener que ser un ómnibus directamente. De 7 a 3 de la tarde. Y cada sábado en una provincia distinta. Qué lindo sueño, ¿eh? Eso bueno, hermoso, ¿eh? Mirá cómo nos miran a De Genaro, como diciendo, ¿viste? Como los chicos que dicen, che, papá, a fin de año vamos a comprar el televisor 20 pulgadas. La basta cartita, de mirar el... O como me dice la Luli, la más chiquitita mía. Papi, tengo ya las cartitas para Papá Noel. Aparte recién empezó a escribir. Yo lo parió en noviembre, claro. La escriben, ¿eh? Oh. Ya estamos... Van haciendo la lista. No tiene financiamiento, papá, no le dije. La crisis capitalista, le explicaba. Claro. Luli, pero en cuotas, dijo Luli. No, yo, papá Noel, mira. Claro. Bueno, Natalia, viene y no en cuotas con los mensajes de los oyentes, que los paga todo el contado. Así es, por supuesto. De la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Llamó Josefina de Recoleta. Elijo a Víctor porque entiende que el verdadero capital son los recursos naturales y los trabajadores. Los recursos que nos hacen falta son aire puro, agua limpia, suelo fértil y energías no contaminables. Recoleta, papá. A punta alto. Héctor de San Telmo. En los años de plomo coincidí en varios actos con De Genaro. A Mauro lo sigo desde Huella Digital. A Delfrade lo sigo desde el comienzo del programa. Coincido con la crítica de ustedes y me parece indispensable. Pero puede ser que todo esté mal. Tiren alguna noticia buena, dice. No, pero... Justamente hoy habríamos acerca de las distintas esperanzas que son generalmente las que no aparecen en los grandes medios de comunicación, porque el sistema desinforma de esa manera, y decíamos que se están produciendo cosas maravillosas. Yo tengo una primicia para darles. Sí. La revolución empezó en la zona oeste de la ciudad de Rosario. ¿Ya, ahora? Ya empezó. ¿Cuándo? Chicos de 15 años que recuperan club y enfrentan a los narcotraficantes, los echan, los recuperan, crean bandas de rock, hacen bibliotecas. Eso es maravilloso. Esos pibes lo aprendieron a partir de esto que decía Víctor, hijas e hijos del 2001. Y yo les puedo asegurar que lo que dice Víctor se reproduce en todo el país, más allá de lo que estuvo en Neuquén, de lo que se mostró en Neuquén, se está dando en todo el país. Y eso es una buena noticia. Somos parte de una esperanza. Y le estamos dando una buena noticia. Esto es lo que me da la sensación y creo, para bueno, yo creo que si ganaba Pepe Mujica Si además nosotros veníamos de la Constituyente, qué notición. ¿Qué te pasa? Es un programa, es un programa, es un programa hoy que representa la característica principal que tiene mi amigo Víctor Genaro. Es el tipo más optimista que conozco. Este ha sido un programa optimista, claramente. Y me parece que discrepo respetuosamente con Héctor, a quien sí lo reconozco porque siempre ha venido siguiendo nuestros programas, que con esto de que no hemos dado buenas noticias. Hoy fue un programa de buenas noticias. Seguro. Muy bien, y tenemos un mensaje que es lindo y justamente recopila todo lo que ustedes están diciendo. Sandra de Capital, los felicito por la visión que tienen de los temas y cómo tratan las noticias. Saludos a todos y un abrazo a De Genaro. Muy bien. Luis de Caballito, la licenciada Ocaña tiene que volver al PAMI, ahora son todos ladrones y sinvergüenzas. Uh-huh. Y Héctor de Don Bosco. Ya le digo que no vuelve más, por lo que me dijo. Por lo menos con este gobierno. Sí, con este gobierno tranquilo. No. Sí, por eso. Hecho. Con este gobierno no. Los honestos no hay que abandonarlos. No, no. Y valiente, además. Muy bien, Héctor de Don Bosco, recordemos a Oñatibia, el ministro de Salud de Ilia, que fue destituido por la dictadura de Onganía. Es cierto, sobre todo si hablamos de mafias de la salud, Oñatibia fue el primero que puso proa contra el poder omnímodo de las corporaciones farmacéuticas, ¿eh? Además, una perlita, ¿no? Pero esto lo conocemos, pero ¿cómo terminó Carrillo? La vida de Carrillo, ¿cómo terminó? Ramón Carrillo, ministro de Salud de la década del 50. El primer ministro de Salud de la Argentina. Hoy charlábamos de eso, Víctor. Ahora, ¿cómo termina en la miseria en Brasil? Proscripto, no podía pasar la frontera. Es un castigo de clase, ¿eh? Iba mucho más allá. Muriendo de una enfermedad. Era un castigo de víctima de una enfermedad de la pobreza, como es el paludismo. Claro. Impresionante, ¿eh? Sí. A ver, vos hoy planteabas, y por ahí es importante para cerrar el programa, a reflexionar a propósito de esto. Vos hoy hablabas, Negro, del tema de la salud pública y de la importancia que tiene preservar a nuestra gente de esas mafias a las que no les importa la salud de nuestra población, sino que solamente quieren maximizar sus ganancias. Y para ello, si hace falta que se muera gente, y bueno, será un cálculo que deberán tener en cuenta en sus balances de fin de año. Nosotros bregamos por un país en donde esto no sea así. Por eso me parece que la construcción de esta mirada que nosotros proponemos desde este programa y que representa claramente el pensamiento, el sentimiento tan amplio, ¿no?, como es el de la Constituyente Social, propone esto, propone que no resignemos, no nos resignemos, no bajemos los brazos, sigamos peleando, sigamos luchando, pasemos a esta ofensiva real que nos está generando, que nos está dando la oportunidad, este espacio nuevo que se ha gestado y que viene, por supuesto, en franco crecimiento. Bueno, Víctor, y www.constituyentesocial.org.ar. Todo lo que no se conoce, no lo hemos hablado, no lo podemos mostrar, está ahí. La verdad que ahí hay filmación, encuentro, ideas, trabajo, las conclusiones de esta pelota que se puso en marcha y que no puede parar, ¿no? Evidentemente ya está. Ahora es posible que a mitad de diciembre en todo el país nos movilicemos para mostrar las campañas grandes. Ahí se aprobaron 4 campañas, fundamentalmente, sobre recursos naturales, sobre el tema de la distribución de la riqueza, el hambre es un crimen y por eso vamos por Bicentenario sin hambre, el tema de los jubilados, la distribución, el tema del trabajo, centralmente el tema de los bienes comunes. Fue la segunda campaña, la tercera es toda la democratización, los presupuestos participativos y por último la integración latinoamericana. Creo que todo eso lo vamos a presentar en todo el país y marchamos a 8 meses de asambleas en los distintos distritos. En cada lugar se hará. Así como le digo a Mauro en Avellaneda, yo voy a la Bulapa, que en Lanús hagamos 2.000 compañeros, 3.000 compañeros, en una asamblea popular para que podamos definir qué Lanús queremos, qué provincia queremos, qué país queremos. Y aspiramos a que eso se dé en todos lados. Y que este debate sea más de que participemos más de 500.000 de personas, ¿no?, y compatriotas en todo el país, para culminar en esa gran asamblea que yo no dudo será otra estación más en el camino a gobernarnos definitivamente. La pelea será siempre, esto está claro. Como dijo Juan Castillo, los trabajadores siempre vamos por más, ¿no? La felicidad, queremos la felicidad plena, y esa es la historia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hoy yo por lo menos siento, estoy tranquilo, que las transformaciones no son solamente una rebeldía contra la injusticia o las provoca esa injusticia. Las transformaciones las convoca, las organiza la esperanza. Y lo que tuvimos en Neuquén fue eso. Uh-huh. Es la convicción de que ya está en marcha y que no nos van a poder parar. Por eso hoy siento que me decía un compañero, dice, la segunda vez que te escucho que estás pletórico de alegría. La primera fue en el Luna Park, en 1996. Yo ese día sentía que la CTA, después de varios años, no iba a dejar de existir. Ya no la podían parar. Hoy, a pesar del gobierno, de todo lo que es, no lo pueden parar. Y sentí eso en Neuquén. Ya no nos pueden parar. Tardaremos un día más, un día menos. Pero ya es inexorable. Vamos a gobernar nuestro país, los argentinos para los argentinos, y no estos vivos que se están enriqueciendo a costillas nuestras. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar el... Tiempo Modernos 2, la semana que viene. ¿Tiempo? ¿Se acuerda de la película extraordinaria de Carlito Chaplin? Por supuesto. Tiempos Modernos 2. Lo voy a contar la semana que viene. Un trabajador vial del norte de la provincia de Santa Fe. Se lo voy a contar, le puedo asegurar que con una cámara. Tiempos Modernos 2. Prometiendo, Delfrade, la semana que viene nos encontramos como de costumbre aquí por M990 a las 8 de la mañana, sobre la hora. Buena semana, chau. Aunque pongo el corazón y vos ponés la plata. Sabemos gafetear.